en la Liga China, que no nos deja de sorprender por la cantidad de puntos que se convierte. Segunda victoria, no viene bien el equipo, se ganó al Jinjiang, que es uno de los equipos más importantes de la Liga China. Escola terminó con 37 puntos y 18 rebotes. Volvió a ganar San Antonio, que está en un buen momento, está en la tercera colocación de lo que es la NBA. Y hoy volverá a jugar. Y hoy volverá a jugar, está detrás de Golden y detrás de Houston. Bueno, cuidó un poco los jugadores el señor Greg Popovich, así que imagino que hoy alguno de esos jugadores que no estuvo en la cancha volverá a jugar, ¿no? Bueno, y un técnico que viene bien, no sé si al mismo estilo de Greg Popovich, pero que puede sonreír, es Sebastián González, Fabi, con quien estamos ya en comunicación telefónica. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo te va? Buen día, Santiago, Franco, te saludan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Bien, la verdad, contento y bueno, disfrutando de este momento del equipo. Bueno, gran victoria ayer, porque ganarle dos veces casi consecutivas a Instituto, una de local y una de visitante, un equipo par, un equipo importante que se armó para discutirle el bicampeonato a San Lorenzo, también los pone a ustedes en un lugar importante, ¿no? Sí, la verdad Instituto, sinceramente, para mí es el equipo que mejor está jugando, que es constante, que es arrollador, que tiene muchas variantes, y yo veo que la mayoría de los jugadores están en un muy buen nivel individual, que eso hace a lo colectivo muy bien. Se los nota bien, hay un estado de ánimo muy muy positivo, y entonces enfrentarlo seguro que te lleva a tener que hacer un buen juego para poder neutralizar alguna de las cosas que podés y tratar de ganarle, ¿no? Entonces seguro que la victoria hace dar confianza en lo que estamos haciendo, y bueno, queríamos terminar el año de local bien, y ahora nos queda una gira larga para bueno, terminar de la mejor manera este 2017, que han pasado muchas cosas, ¿no? Claro, pasaron muchas cosas buenas, muchas cosas por ahí no tan buenas para lo que por ahí vos tenías planeado, pero como hablamos en algún momento, también lo refrescaba hace un tiempito, yo creo que hoy lo comentábamos con Santiago y con Franco, el hecho de la continuidad, no solamente continuar con el cuerpo técnico, eso es un gran mérito de los dirigentes, lo comentábamos hoy acá en uno contra uno, sino también en mantener la base de los jugadores a la larga, dio sus frutos y se vio reflejado en el Super 4, ¿no? Sí, se vio reflejado. Yo creo que veo un equipo muy maduro, maduro en situaciones que te golpea, como es la vida también en el equipo, ¿no? Porque ha tomado esas experiencias y lo veo muy maduro a la hora de jugar, de enfrentar los juegos difíciles, los momentos de crisis del equipo, los momentos que no podés anotar, y solucionando muy bien de acuerdo a eso, y ya seguro con un conocimiento previo que también ayuda en ese momento, y cuando falta alguien ahora como Luca Fagiano, se hace encargo otro de ese espacio que queda, porque seguro que todos en un equipo que quiere competir arriba resignan algunas cosas, entonces cuando no hay uno aparecen más cosas en los jugadores, y la verdad eso me pone muy contento, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta que este año tuviste momentos de crisis, porque la eliminación temprana de la Liga Sudamericana no era algo pensado ni planeado por ustedes, que apuntaban mucho más arriba, ¿no? Sí, y dentro de los juegos también, seguro eso. Este año, como te digo, las muchas cosas es, a ver, empezó en enero saliendo segundo del Super 4, terminar tercero en la liga perdiendo con Regati, que no jugó a la final, la eliminación de la Sudamericana, y el campeonato y la liga con buen récord, y el campeonato del Super 20. Esas son las cosas que han pasado en este año, y como decís vos, hay muchos jugadores que se mantuvieron, el cuerpo técnico también, y eso hace que esas vivencias de algunos errores y algunas cosas que seguro están bien, aunque el resultado no se haya dado, se aprenda, se reafirme y vayamos teniendo el conocimiento a la hora de enfrentar cada situación que nos tenga de parada la liga o el torneo que juguemos, ¿no? Estamos hablando con Sebastián González, técnico de San Martín, preguntan Santiago y Franco. Seba, el hecho de mantener la base del equipo, sumando a dos jugadores importantes como Tracy y Keenan, que la verdad que viene aportando muchísimo, y el hecho de que tal vez no meten tantos cambios en el equipo, el año pasado terminaron sin hacer cambios, ahora son uno de los cuatro equipos que todavía no modificaron el plantel, a pesar de la lesión de Fagiano, ¿es un plus el hecho de conocerse tanto? Sí, sí, a mí, como te digo, se analizó, la dirigencia también dijo que íbamos a esperar para traer un recambio. A mí, generalmente, yo meter gente en el equipo trato de hacerlo lo menos posible. Sé que por ahí hace falta y se hace, pero bueno, queríamos ver la reacción de jugadores que podían tratar de hacer disimular a Lucas un poquito, ¿no? Lucas está jugando muy bien, sabemos lo que es y sabemos el tiempo que depara. No queda cerrada que podamos traer una incorporación, como lo estamos hablando, pero sí también vamos a hacer la apuesta de Matías Solana, que tenga sus minutos, como lo vienen teniendo estos dos juegos cuando no está Lucas, y también el resto del equipo se acople un poquito para tener eso y no desgastar tanto a ningún jugador, ¿no? Seba, ¿cómo marcha la recuperación de Lucas Fagiano? Lucas se opera hoy. Lucas va a ir a operación, hoy se opera a la tarde, así que bueno, estamos atentos a eso y va a llevar por lo menos 4 semanas, así que, sí, 8 semanas por lo menos la recuperación a partir de ahí, así que bueno, sabemos que es un tiempo considerable, que nos dolió mucho porque nosotros apostamos a un liderazgo de Lucas, pero lo va a seguir teniendo y estaba en un momento de esplendor, por no solamente por su juego, sino por la credibilidad que él brindó en este año y medio que lo tenemos, en sus valores, en sus cosas, y las trasladó al equipo y a poder hacer su palabra fuerte. Pero bueno, como todos los jugadores también saben que lo queremos disimular de la mejor manera y ponerlo ahí arriba, así que esperemos que salga todo bien y que tenga la mejor recuperación posible, porque yo creo que todos los jugadores siempre se merecen algo, pero con Lucas, por su nobleza, dan ganas que le vaya muy bien siempre. Es cierto que esto recién comenzó, no van pocos partidos de la Liga Nacional, igual tuvieron un arranque complicado teniendo en cuenta los nombres de los rivales a los que enfrentaron, y otra vez están San Lorenzo y San Martín lo más alto, siendo invictos. ¿Crees que cambió algo desde que San Lorenzo perdió con Instituto o sigue siendo el gran candidato? No, para mí sigue siendo el gran candidato, pero creo que hay muchos equipos que le podemos ganar a San Lorenzo también, ¿entendés? O sea, me parece que es alzarlo con una responsabilidad y sacarse todos los otros alguna responsabilidad también. Seguro que ha contratado los últimos MVP de cada torneo, tiene jugadores muy buenos que ha renovado siendo campeón y se ha ido armando para pelear cosas importantes, y eso es indiscutible, pero yo no creo que sea solo San Martín o ahora Instituto, que está muy bien. Me parece que hay muchos equipos que, si logran jugar bien, hacer una buena química, podemos competir en esta liga por estar en los primeros puestos y también pelearle, ¿no? Sabemos que es difícil, que es largo, que recién empieza, que no significa nada, que hay muchos equipos que hicieron recambio y muchos equipos que van a seguir haciendo recambio y ver cómo termina. Hay 16 equipos que juegan playoff y ahí es donde hay que llegar bien y estar fuerte, más que en la temporada regular, estar entero y con todas las cosas que pueden pasar. Pero soltarle solo la responsabilidad de un equipo de San Lorenzo, que me parece importante y me parece que son sus objetivos, me parece sacarse una responsabilidad y no ir con lo que hablamos con los dirigentes generalmente, yo, y creería que muchos clubes, de poder competirle a San Lorenzo. ¿Cómo fue el cierre de año en el Fortín Rojinegro? Lindo, lindo, la verdad. Con Atenas la fiesta se notó que San Martín necesitaba. Esto dio un impulso a la motivación interna de cada uno de los dirigentes, cada uno de los jugadores o cada uno de las personas que trabajan en San Martín para que esto sea de la mejor manera. Entonces hicimos un festejo muy muy lindo, muy acorde, y se veía que la gente necesitaba eso de salir campeón. Yo creo que el proceso de muchos años, hace tres que está San Martín, este es el cuarto que está en la liga, ¿no? Parece mucho porque hemos estado peleando, se fue consolidando y siempre estaba cerca, y bueno, haber dado esa alegría y que la gente lo siente y lo disfrute en un club que yo digo es de barrio, un club que vos siempre ves las mismas personas, cuando te va mal, cuando te va bien, que incrementa muy poco la gente que se suma a la cancha en los partidos importantes, pero es la gente que está siempre en todos los partidos. Es un club de barrio con aspiraciones grandes, donde los valores del club y la amistad se respeta mucho, desde la dirigencia hasta lo que queremos demostrar nosotros como equipo. Entonces lo coronamos muy bien, lo disfrutamos, y bueno, eso nos motiva y yo creo que nos responsabiliza a seguir luchando para ser el mejor equipo que podamos ser, ¿no? Seba, te agradecemos mucho, lo mejor para lo que viene. Felicitaciones por la gran actuación en el Super 4 y por este momento de San Martín, que anoche hicieron un partidazo con Instituto, muy lindo juego, realmente un muy lindo juego, así que tengas un buen fin de año y lo mejor para lo que viene. Dale, un abrazo a todo el equipo y bueno, felicidades, y que termine el año lo mejor posible y empiece uno todavía mejor. Sebastián González, el técnico de San Martín de Corrientes. ¿Metemos la última pausa? ¿Nos queda tiempo? Dale, sí, vamos y venimos rápido. Después dale. Ya hacemos el cierre, dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA.